filóxide. Ámame con mesura, pero ámame con pasión. Ámame con mesura, hasta llegar al sol. Cada vez que tengo pena, me pongo mi gamulán, encero mi pieza entera, y la pieza de mi hermano el que trabaja en la cantera. ¿Será mi pieza ya? No, aún no. ¿Y qué va ya haciendo toda la mañana? Amame con mesura, pero amame con pasión. Pero amame con mesura, antes de que salga el sol. Cada vez que tengo rabia, me saco mi gamulán. Corto el pasto de mi casa, y el pasto de la casa de mi hermano que trabaja en plan vital. ¿Cortaste el pasto de la tarde? ¡No! ¿Y qué estás yo haciendo toda la tarde? Te lo voy a ir puro cantando con el enemigo. Amame con mesura, pero amame con pasión. ¡Adiós! Amame con mesura, hacer que salga el sol. Cada vez que tengo susto, plancho mi gamulán. Saco a pasear a mi perro, y el perro de mi hermano, el que está adelante. ¿Sacaste a pasear el perro? ¿Por qué no sacaste a pasear a mi gato? ¿Cómo que corro mi gato? Con mesura, pero ámame con pasión. Ámame con mesura, antes de que salga el sol. Y ámame con mesura, pero ámame con pasión. Pero ámame con mesura.